Los todos tenemos derecho a confundirnos, señora. Todos tenemos derecho, todos cometemos errores porque somos seres humanos y nos equivocamos a diario. Lo único que pedimos nada más es que nos ayuden, por favor, nada más. Si no nos dan una solución del tema de los beneficios ni nada, que simplemente nos dejen de autorizar un teléfono con cámara para poder agarrar y hacer videos y llamar.